Soy chiquito, pero soy valiente. Sé nadar solo. Soy chiquita y soy valiente porque una vez fui a un acto de gimnasia y había un montón de gente. Soy chiquita, pero soy valiente y no me da miedo estar sola. Soy chiquito, pero también soy valiente porque sé respirar debajo del agua y también puedo ver debajo del agua. Soy chiquita, pero soy valiente y sé andar en bici sola. Soy chiquito, pero y valiente y sé jugar al fútbol. Soy chiquito, pero valiente porque agarré una araña. Soy chiquito, pero soy valiente, no me tiene nada de miedo a los monstruos. Soy chiquita, pero soy valiente porque puedo meter la cabeza bajo el agua. Soy chiquito, pero soy valiente, puedo mirar al fondo del mar y no le tengo miedo a los tiburones.